en un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo aijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Y claro que viene allí, bien montado el tipo, y menos mal que viene, porque esto de tomarse unas vacaciones y dejar de verse, no sé, estamos grandes, por ahí desaparecemos. ¿Viste? Me lo paso con mis amigos, ¡ay, cómo los gozo! Porque me lo paso hablando de la incertidumbre de la muerte, y entonces no saben si entristecerse, si estoy hablando en jodas. Estoy hablando en serio, no lo saben. Martín Leguizamón, APC, no tenga miedo a los perros que son capones. Pero qué lindo verte, ¿eh? Qué ¿cómo anda? Y qué sé yo, todavía acá estamos, ¿eh? De pie, como dice usted a veces. De pie sobre la tabla. Exactamente, la tabla de surf. Surfamos vida. Acá me bajé de mi caballo, sí. Apoyé la tabla, traigo siempre la suya. Muy bien. Bueno, ¿seguís dando clases? ¿Seguís siendo el profesor que sos o no? Seguimos. Estamos tomando finales ahora, se vienen las clases más adelante, sí. Ordenando el año. Ajá. Bueno. Caminando por el desconcierto, como siempre. Muy lindo, esa parte me encantó. Porque acá estamos nuevamente, no sé cuánto tiempo, porque ahí está la incertidumbre del desconcierto. Pero es parte. No, bueno, se enojan mis amigos cuando hablo de la incertidumbre. No quieren incertidumbres. Y yo resulta ser que, bueno, tengo más incertidumbres que certidumbres. Bueno, pero es como el mar. Sí. Uno va y dice, uy, no hay olas, pero siempre una te tira. Exactamente. Y esa es la idea de meterse, mejor estar adentro que afuera, decía. Sí. Slater, que era un gran surfista. Charlaba con el amigo Luis Mattini, y entonces no sé cómo surgió el comentario de los 40 años de democracia. Mattini abrió los ojos, me miró y me dijo, ¿democracia? Y agregó, será un cierto estado de derecho, pero democracia. Bueno, quiero saber tu opinión sobre esto, porque nos pasamos diciendo, menos mal, 40 años de democracia. ¿Democracia? Democracia. A ver. Democracia, la de los griegos. A ver qué dice Leguizamón. No, yo empiezo a buscar pintadas en las calles. Sí. Pintadas en Esparta, que diga democracia, pintadas en mayo. En 1810, ese primer indicio de democracia, allá por el 22 de mayo, ¿no? Sí. Pero democracia, es difícil pensarle acá al 83, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Y ni hablar del 83 al 76. Sí. Para mí es... Yo lo ubico también con lo que son las imágenes. Pasamos de, por lo menos yo era muy chico, de una televisión en blanco y negro al color, y la democracia ya llega a los 80 con la televisión en colores. Ajá, ¿no? Sí. Ahora, ajustamos esos colores, le damos brillo, claro. Desaparecen. Sí. Aparece, ¿te acordás? Cuando le pegabas a la tele y estaba esa línea negra que te iba, subía, que bajaba. Sí, señor. Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil entenderle el tal en color que ya no existe más. Claro, pero pensando en un concepto absoluto como puede ser la democracia, utópico como puede ser la democracia, uno está tratando todo el tiempo de ver si nos acercamos a eso. Y la verdad es que yo en los últimos tiempos no he visto un solo acercamiento, Leguizamón. Es difícil al ser una democracia tan chica y tan contradictoria, ¿no? Sí. Si bien del 83 hasta acá tuvimos muchas reivindicaciones que estaban vedadas, sí, en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, sí, hay otras que todavía cuestan crecer, ¿eh? Mm. Hay otras que todavía nos cuestan. Para mí hay un, ¿cómo te podría decir? Hay un vacío tremendo en lo que es el sistema educativo. Ah, ahí está. Bueno. Lo veo muy, muy triste, muy, muy triste. O sea, desde 1826 en adelante, la tragedia educativa comienza, ¿no? Sí. Pero a partir de 1983, pienso que empieza a cambiar un poco, se abren las universidades, las divisiones curriculares, tanto de primaria o secundaria, cambian. Sí. Pero se quedó ahí. Sí. O sea, no pasa, es como, ¿te acordás? La serie de nuestros abuelos, no tuyo porque sos muy joven, que se llamaba La Dimensión Desconocida. Pero la pucha, claro, que es nuestros abuelos. Yo soy el abuelo. No, vos sos joven como yo. Me parece que el reloj democrático y educativo es como que siempre da vueltas sobre lo mismo. Ajá. Y no avanzamos. Bueno, pero también sabemos que lo único que puede de alguna manera coadyuvar a una mejoría a 20 años vista es la educación. Y sin embargo no arrancamos. No arrancamos porque vos fíjate, del 83 en adelante, todos los gobiernos, todos los que pasaron, cambiaron el sistema educativo, cambiaron el diseño curricular a modo de Noruega, Finlandia, España, Estados Unidos. Sí. Y ninguno lo adapta a la realidad nuestra. Clarito. ¿Entendés? Ninguno lo adapta. Pero no esto a veces me huele a plan, no a dejadez. Es un plan de dejadez para mí. Está bueno, sí. Es cuando te escribían hola, con H o sin H. Eso son es. Dos cosas distintas. Sí. Sí. ¿Entendés? Ahora, por suerte, se dejó de invisibilizar a las mujeres en la historia. Claro. Bueno, eso es un avance democrático. Bueno, ese es uno de los avances democráticos. Claro, eso es. Bueno. Otro de los avances democráticos que tenemos es la libertad de género. Sí. Es otro de los avances que tenemos. Los derechos humanos también. Entonces, o sea, ¿coincidís con que más que democracia es un cierto estado de derecho lo que venimos respirando desde el 83? Es un estado de derecho, totalmente. Ah, bueno. Lo dijiste al principio. O sea, tenemos el tatuaje de democracia de los griegos, tenemos el tatuaje de Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca en 1810. Muy lindo. Y desde el 83 en adelante vamos a decir estado de derecho. Sí. Una A de anarquía punk. Sí, porque eso que llamamos dejadez y que puede ser un plan o no, no importa. Tiene algunos otros sucedáneos en la vida. Por ejemplo, la ley de entidades financieras. Por ejemplo. Que la redactó Martínez de Hoz y ahí está y nadie la toca. No se habla de eso. Tampoco se habla del necesario cambio de verdad educativo. Bueno, ese para mí todo pasa por la educación. Sí. ¿Entendés? Sí, coincide. Todo pasa por ahí. Sí. Pensá que Belgrano decía, que para mí es una frase cabecera como educador, fundar escuelas es sembrar en las almas. Y lo ningunearon a Belgrano. Sí. Se acabó esa frase. Claro. Tenemos que fijarte las escuelas como están hoy. Sí. Tanto privadas como públicas, son un desastre. Sí. ¿Entendés? En algunas van a buscar el plato de comida y en otras van a que la cuota les salve el promedio. Ahí está. O sea, vemos la justicia con los ojos ciegos y vendada. ¿Entendés? Y que en la balanza hay uno que paga la cuota para probar y otros que van de colegio para comer. Y no va. Sí. ¿Me acordás la película de Camero? ¿Te acordás la deuda interna? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué avanzó de eso en adelante las escuelas públicas? Ahora, Leguizamón, yo tengo una frase que repito y también mis amigos a veces me miran. Está muy solemne conmigo, me está diciendo Leguizamón todo el tiempo. No, porque tengo que actualizar, porque te tengo un poco como olvidado, encima no te he visto la jeta. No nos hemos visto, nos conocemos hace años, pero no sé qué jeta tenés. Y una foto no me alcanza, Martín. Ahí está, ahí me gusta el Martín. Mira lo que ves, me trata como Leopoldo Torre Nilsson a los dos en la película. ¿Qué tal, don Manuel Belgrano? No, bueno, espera. Cuando alguien hace un comentario negativo sobre la situación en la que estamos viviendo, yo los miro y les digo, ¿y por qué va a ser distinto? Es decir, ¿por qué va a ser eso a lo que estás haciendo alusión? No sé, una ley de tránsito. ¿Por qué va a ser distinta esa ley al resto de cosas que estamos respirando y sufriendo? Entonces, no es distinto. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para cambiar la educación si no cambiamos el resto? Exacto. Bueno, es una articulación, ¿no? Sí. No podemos cambiar la educación si no hacemos un diagnóstico de lo que le pasa a la sociedad. Sí, exactamente. Muy si bien. Un chico va a buscar la comida a la escuela, ahí está, no listo. Podemos darle un plan de Finlandia. Claro, claro. ¿Entendés? Las escuelas de Finlandia, las escuelas de Noruega. Pero, Cazón, provincia de Buenos Aires, no es Noruega. No es Finlandia. Claro. ¿Sí? Claro. Camet, acá cerca, en Mar del Plata, no es Finlandia. Sí, sí. Está bien, Finlandia tiene una escuela pública brillante donde los chicos saltan en computadoras. Acá no podemos, si todavía no podemos darles de comer. Sí, todo esto surge porque a veces evitamos el contexto cuando estamos charlando sobre algún punto específico. Exacto, bueno. Bueno, el contexto es lo que tenemos, es lo que hay. Y la verdad es que, siempre me señalan y me dicen, ¿qué pasa? Vos estás muy cerca del cinismo. No creo más en nadie, estimado Leguizamón. Estimado Pessoa, yo tampoco. No, bueno, sí. Sí, creo en Nora Cortiñas, por ejemplo, pero en nadie más, ¿no? No tengo confianzas. Pero yo tampoco. ¿Se acuerda de esa vieja canción de Lennon en los 80? Que decía, no creo en Zimmerman, que la tira, no creo en los Beatles, no creo en Nixon, no creo en Gandhi. Bueno, me está volviendo una vieja canción de Lennon de principios de los años 80. Sí, no cambiamos nada. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué? Está bien, puedo citarte a Discépolo y su Cambalache del año 20, del siglo pasado. Otro clásico, totalmente. Bueno, totalmente, pero sí, está bien, esto es... Lo que estamos haciendo es una especie de reconocimiento de terreno. Lo que no sé es qué hacer. Lo perdí en la última. Lo que no sé es qué hacer, porque se lo pregunto a Nora Cortiñas y Nora dice, salir a la calle, hermano. Sí. Bueno. Salir a la calle, yo a mis alumnos les hago salir de la caja todo el tiempo. Sí, claro. Es clave en educación es salir de la caja. Sí. Dice, ponerle patas o polleras a los bustos de bronce que hay. Claro. Dice, claro. Hacerlos humanos. Sí. Tatuarnos la realidad aunque nos duela. Volver a lo, vos decís volver a lo presencial. Ah, siempre, lo presencial para mí es clave. Claro. El otro día en una universidad me dijeron, ¿vas a dar las clases virtuales o presencial? Presencial, por favor. Sí. Muy bien. Es clave. Claro. Y volver a lo presencial tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Basta de pantalla. Claro, está bien. No, me estaba imaginándote, a pesar de que no te he visto, me estaba imaginándote al frente de un aula o charlando con los alumnos, pero también poniendo una camarita y utilizando las redes sociales. Es decir, también, no únicamente. No, también, obviamente. Vos fíjate, en pandemia durante los 2 años dimos clases por camarita. Sí, ok. ¿No? Okay. Nos sirvió para decir, bueno, y nos sirvió también para desmoronar a todos aquellos... técnicos del 2.0 que decían esto es lo que viene, es lo más importante, más importante. Sí. La pandemia nos mostró que el 2.0 o el 3 o el 4.0 nos sirvió como una herramienta eso es. Sí. Pero nunca va a superar al docente o a la docente. Claro. O al teórico, donde vos lo ves, donde es como en el mar. Una ola es distinta todo el tiempo y las clases son distintas todo el tiempo. Eso es. Ahora, si vos grabás una pantalla tipo Orwell, 1984, veas la misma clase y se le duerme. Entonces, bueno, como colofón, estimado Martín. Estimado Quique. Digo, como colofón, ¿cómo se te ocurre cerrar esta pequeña charla? Bueno, para mí, en este Estado de Derecho en el que el doctor Pessoa me ha convocado, podríamos decir que valoramos vivir en democracia. Sí. Valoramos todas las reivindicaciones que se hicieron y que no estén más los otros. Sí, esa gente nefasta que tuvo mucho tiempo. Eso es. Porque esa gente nefasta también tuvo, que nos olvidamos hoy de charlar un poquito, democracias restrictivas. Eso es. Con Ganía, acordate, con Ilia, con Frondizi. Ajá. O sea, esas no eran democracias, eran democracias restringidas porque había sectores que estaban que no podían votar. Eso es. Y también se decía democracia. Sí. La democracia que tenemos del 83 en adelante, con sus colores de televisión de Aurora Grundy, sí, va caminando. La idea es seguir creciendo, seguir apostando a eso y empezar a creer que va a llegar, que los chicos van a crecer y que van a tener más ideas. Ajá, ok. Okay. Acuérdate cuando termina The Wall que están los chicos reconstruyendo el muro. Sí, los chicos, ¿no? Sí. Hay que querer también eso. Mm. Y que se empiece a mover ese reloj de la serie Dimensión Desconocida, porque estamos en una Dimensión Desconocida también. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te mando abrazo grandote, espero verte por acá alguna vez. Sí, vamos a vernos este año, usted ya ha convocado. Ah, ahí te quiero ver, justamente. Ahí voy a ir, justamente. Ya lo agendé. ¿Te gusta el cabrito al horno de barro? Me gusta el cabrito al horno de barro y quiero ver todo su museo. Bueno, te mando abrazo grandote. Abrazo grande. Ahí está, se sube, mirá la Sanfazón. Pero el tipo sube por la izquierda porque ya lo sabe, porque siempre se sube por la izquierda. Y entonces se va, me da la espalda, me da el anca del animal, porque por decir culo no, está mal. El anca del animal y se va perdiendo allí, pasa la lomita y se va como cortando atajos desde abajo hasta que le desaparece el chamberguito. Bueno, y lo escuchaste. A Martín Leguizamón, ¿y dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá, en el desconcierto.